Estoy harto de levantarme a las 7 de la mañana, de trabajar como un esclavo, de que pasen millones por mis manos sin que le den a uno tiempo de saborearlos. En una palabra, señor director, me he cansado de ser pobre. Pero bueno, yo quiero veranear en la Costa Azul y pasar el invierno en Chamonix alternando con las campeonas del slalom gigante. Yo, señor director, he nacido para vivir como un duque y usted ha sido el que me lo ha impedido. You saw the whole of the moon. Hola, buenas noches a todos y escucháis el peor día de la semana. Y sin más, saludamos a nuestro compañero Jesús Domínguez. Gracias, Shema. Gracias. Bienvenido una semana más, un día más aquí al peor día de la semana, hasta las 9:30, acompañándoos con la mejor música posible. Como los Waterboys. Como los Waterboys y un tema emblemático de su líder Mike Scott, con esas influencias de esta banda de rock celta y rock and roll. Y hemos querido empezar con la canción The Hall of the Moon, un tema emblemático de esta banda. Y archiconocido. Esto es para dar ánimos a este lunes tedioso que ya va acabando. Vamos a seguir con una canción animosa. Hoy vamos a tratar de animar a los que estén al otro lado del aparato. Para no... De la radio. Que no decaiga. Con The Cure. Otra banda también. Robert Smith. Ese emblemático cantante que, bueno, ya no llamaría tanto. Y estrafalario. Ya no llamaría tanto la atención, creo, ¿no? No, ya no. Entonces ya, sí. Ahora pasaría desapercibido, creo yo. Pues nada, os vamos a dejar con un tema también emblemático de la banda de Robert Smith, Who's Like Heaven. Gran tema y animoso tema, como decías, de The Cure, ¿no? Que era lo que escuchábamos. Y para terminar con esta terna de músicas o de canciones emblemáticas, ¿no? Y con cierta tendencia al positivismo, nos quedamos ya con REM Ren, una banda de Assen, del estado de Georgia, con también un líder peculiar, Mike Stipp. Esta banda se disolvió en el año pasado, en el 2011, pero nos dejó canciones como esta que vamos a escuchar, de su último álbum. Estudio. El título es Supernatural, Super Serious. Everybody here comes from somewhere. Just as soon forget and disguise. At the summer camp where you volunteered, no one saw your face, no one saw your fear. If that apparition had just appeared, took you up and away from the space and sheer humiliation of your teenage station. Nobody cares, no one remembers, and nobody cares. And you cried and you cried. He's alive, he's alive. And you cried and you cried and you cried and you cried. If you call out safe, then I'll stop right away. The details smart, but the story's the same. You don't have to explain, you don't have to explain. Humiliation of your teenage station. Yeah, you cried and you cried. He's alive, he's alive. And you cried. Deja una. Padre, Orencia, mi hermana. Demasiado guapa. No parece humana de guapa que es. Bonita de verdad. Bonita de verdad. Divina, divina. Hoy de fondo nos van a acompañar Green Day. Banda norteamericana sobradamente conocida No has puesto quizás la mejor canción para que defina a Green Day, porque el estilo es así un poco pum popero, ¿no? Pop popero, ¿no? Algo así. De los años 90. Sí, de gran éxito. Bueno, han sabido también evolucionar de aquel sonido más popero a este, de sus últimos trabajos. Sigue con su sonido contundente de batería, eso bajo sí, y guitarra, ¿no? Eso sí. Simple y sencillo. Bueno, si sí, vamos a continuar con otro grupo, ¿no? De Toledo, ex componentes de Sunday Driver. Hace dos programas atrás trajimos a Jero Romero, que era el vocalista de la banda Sunday Driver, y en este caso traemos a Mucho, que son el resto de los componentes, o por lo menos tres de ellos, de la banda. Y para conocer las dos vertientes que han salido del mismo grupo, vamos a dar con la canción Los Hijos del Mal, de Mucho. Pues ahí quedaba el tema que nos ha dejado Mucho, y vamos a seguir en la misma terna con otra banda del plan independiente, como son Niños Mutantes. De Granada. De Granada, todos los caminos ya dijimos que conducían musicalmente a Granada. Por tarde lo menos, temprano, por lo menos aquí, ¿no? Por lo menos en Andalucía. Y uno de ellos, pues Niños Mutantes, esto es reciente, es de su último trabajo, del 2012. Titulado Náufrago, y la canción que os traemos es Hundir la flota. ¶¶ las palabras no dichas siempre se envenenan. No hay viento para la vela. Las palabras no dichas siempre se envenenan con un nudo en la garganta. Un nudo en la garganta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, buen tema ahí, nos dejaba como tienen que acabar los buenos temas, ¿no? Como tú dices que tienen que acabar los nuevos temas. Como yo prefiero que acaben. Como tú prefieres. Bueno, y nos vamos a ir con otro de nuestros iconos independientes, ¿no? Aunque ya no lo sea tanto, quizás. Cañita Brava. Cañita Brava. Iván Ferreiro hablamos, este galego de pro. En este caso es un tema también de su último disco acústico, digamos, ¿no? Directo acústico, titulado Confesiones de un artista de mierda. Y en este caso la canción es Turneo, que la canta con Joel López del grupo Deluxe. Suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares. Es algo que llevas dentro, que no quieres que me quieran, solo quieres que te abracen. Y publicas que no tuve ni el valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar. Vamos a ir un miércoles. Precisamente, pero si los... Ya vamos a ir un miércoles. Precisamente, pero si los miércoles son los nuevos viernes. Yo creía que los nuevos viernes eran los jueves. No, que va, para nada, tío. Pero si los jueves está todo petado, que no hay quien salga, hombre. Bueno, es que de hecho, los jueves son los nuevos sábados. ¿Y entonces qué son los sábados? Claro, claro, si los miércoles son los nuevos viernes y los jueves son los nuevos sábados, ¿qué son los sábados? Bueno, no pongas excusas baratas, ¿eh? Si te quieres ir a casa, pues te vas a casa y ya está. You have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the pues continuamos con Green Day. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. Que junto a bandas como Offspring y Rancid resucitaron el interés por el punk rock en los Estados Unidos. Y quizás sea esta de las pocas que se han mantenido en activo, ¿no? De toda aquella jornada de bandas. Sí, porque ya no suena ninguna, por lo menos en Europa. De todas formas, esto es muy diferente a lo que entendemos por punk en Europa. Las de Office, Racing, ¿no? Y Green Day quizás fueran los grupos más emblemáticos de aquella jornada. Y desde luego no tiene nada que ver con el punk que hemos conocido clásico aquí, de siempre o el actual que se sigue realizando. Claro, es que leo, por ejemplo, que la revista Rolling Stone lo definió como el mejor grupo de punk de la historia. Error. Este tema, quizás su primer gran éxito del Dookie, que fue su primer álbum del año. Del año 94. Bueno, pues nosotros hemos dejado a tres bandas españolas y ahora nos vamos a ir a la banda de Unidos. Todas las bandas, ¿no? Una banda emblemática para este programa, como puede ser a la banda ser de Juan Chacón o... Sí, a esa también, lo que pasa es que no tenemos, no está en el Spotify, ¿no? La podríamos poner. Hablamos de Pearl Jam, banda grunge formada en Seattle por Eddie Vedder, que también está en solitario con algún que otro trabajo y que ya hemos puesto por aquí. Con sus dos discos. Con sus dos discos. En solitario. Y en este caso. Pero que no olvida, lógicamente, a Pearl Jam. A Pearl Jam, claro, que es su banda de siempre, ¿no? Y en este caso traemos una canción de su primer álbum, Ten, y el tema es Ebb and Flow. Better Saturdays. ¿Has visto que cómo acaban los buenos temas? Sí, sí. No como yo digo. Y que no decaiga la fiesta. Y que no decaiga, para que no parezca lunes, parezca sábado a la noche, nos vamos a quedar con otra gran banda, con un disco del 1980, fue el séptimo álbum de la banda AC/DC. Mundo viejuno. Y en esta es la en este disco es la primera vez que como vocalista ya figura Brian Johnson sustituyendo a Bon Scott tras su trágica muerte. Bob Esponja. Y este disco fue, claro, homenaje a Bon Scott tras su muerte. Y nada, el tema clásico. Volvemos a insistir, ¿dónde fue la muerte? ¿Dónde fue la...? No quiero ni comentarlo. ¿No? Decían que después de una actuación en un programa musical en España. En España. Uh-huh. No, lo que no recuerdo si fue Aplauso o alguno de estos. Bueno, su último concierto, vamos. En su última actuación. Actuación, uh-huh. Y bueno, os vamos a dejar ya con el tema, ¿no? Back in Black. We'll be right back. Pues ahí quedaba el emblemático tema de AC/DC. Y nos vamos a quedar con otra gran banda actual, ¿no? The Strokes, una banda neoyorquina, tipo sonido garajero. Pero este tema pertenece a su primer disco de estudio. Is This It? Es el título del disco, y la canción es uno de los sencillos que sacaron de este disco, como es Last Night. Nosotros tiene una estrella que ha de seguir. Márchate. Esta tierra está maldita. Mientras permaneces en ella, te sientes en el centro del mundo. Te parece que nunca cambia nada. Luego te vas un año, dos, y cuando vuelves todo ha cambiado. Se rompe el hilo conductor. No encuentras a quien querías encontrar. Tus cosas ya no están. Has de ausentarte mucho tiempo, muchos años, para encontrar a tu vuelta, a tu gente, la tierra donde naciste. Pues continuamos con Green Day, ese punk rock americano. The subliminal mindfuck. californiano para más señas. Seguimos ya con nuestra última terna de temas con el que vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Perdón. Y nos traes tú algo novedoso, ¿no? Algo novedoso que no es novedoso por nuevo y lo que lo vamos a poner hoy, pero no por nuevo en el mercado, digámoslo así, ¿no? Hablamos novedoso de... porque no lo hemos traído hasta ahora. Claro, por eso. Hablamos de Pop Levy, este multiinstrumentista, productor discográfico, director de cine, un poco de todo. Él se lo guisa y él se lo come, ¿no? Es de Birmingham, inglés, por lo tanto, y claro, ya lleva algo en los genes de la música, ¿no? ¿Y qué hace? Pues no hace nada. No, por eso. ¿Qué hace? ¿Qué música hace? Pues ahora, como ejemplo... Coméntanoslo antes de poner un ejemplo, hombre. No, el ejemplo es la canción. No, hombre, ¿qué hace? ¿Qué música ¿Tú que me dijiste que hacía antes? Algo no, tipo Jamiroquai, ¿no? No, te pregunté si era una especie de Jamiroquai hebreo o algo así. No. Lo de Levy, vamos, más que nada, que no es... Bueno, la foto también es que... Pop Levy. Y la foto Levy tiene pinta, ¿no? De... Pop Levy Strauss. Bueno, nos dejamos de coña, ¿no? Con este chaval pero que estará... ¿Qué hace? ¿Qué música hace? ¿Qué? Hace no, Motorcycle 666. Yeah. Bueno, ahí quedaba el ejemplo, y ya te lo digo, de música vanguardista de Pop Levy. Pop rock vanguardista, según tú. Rock, vanguardista. Vanguardista, ¿no? Vanguardista, vanguardista. Bueno, y nos vamos a quedar con una banda nacional, ¿no? Todo no va a ser... Si tú lo dices, pues habrá que quedarse con una banda nacional. Pues hablamos de M-Clan, ya... Que la traes, pero no porque quieras traer de M-Clan. No, no, no. Tu subconsciente te traiciona. Tú quieres traer el que quieres traer todos los lunes, que es Lapido. Y no me dejas. Y, hombre... Y no me dejas. Habrá que ir variando un poquillo, de vez en cuando sí. Pero bueno, claro, como no te he dejado hoy, pues me has traído esta canción, que al igual que la pasada semana ocurría con Mikel Erentxun, al que se la escribió Lapido, la canción... ¿Cuál era? Así son las cosas, ¿no? O algo así, ¿no? Así son, o algo así, sí. Tengo que tener las reglas del juego, así la regla, son las reglas del juego. En este caso, Lapido ha compuesto Dando Vueltas para la banda murciana M-Clan. Entonces, ¿no me dejabas poner Lapido? Bueno, pues ya me busco la mano. No es que no te deje, no es que no te deje. Bueno, sí, ya, ya. Si no, si fuera yo el que tuviera que decidir aquí lo que poner y lo que no poner. Tú eres el director, alma mater. Yo soy el que estoy a los controles, porque tú todavía no te haces con ellos. No digas tonterías. Pues no me dejas, eso está muy mal. Y no te que no, vamos. Dando vuelta. Siempre pienso en ti, una camisa para cada momento, y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto, y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Los kilómetros vuelan en mi contador, porque estuve dando mil vueltas por esos mundos dejados de Dios, y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol, y tracé una disfrazan mentiras, se venden soles en cualquier canción, y noches llenas de palabras vacías para engañar al corazón. En el balcón, la luz de otro día me dedica una estrofa hablando de ti. M-Clan, pero no suena tan a Lapido como sonaba la semana pasada la de el Mikel Erentxun. No, no, hay que buscar en letras ahí para acercarse a Lapido, ¿eh? Que la de Mikel Erentxun, la canción que hemos comentado, la de Así son las reglas del juego, la verdad que era más tirando al estilo de Lapid. Uh-huh, la letra, la música es M-Clan, M-Clan. Sí, M-Clan, tiene su sello. Mikel Erentzun casi imitaba a Lapid cantando, ¿no? Sí. Bueno, también es una manera de homenajearlo, ¿no? Claro, por supuesto. Que esos detalles siempre lo ha tenido Mikel Erentzun, la verdad. Reconocer a otros cantantes. Grandes artistas, sí. Bueno. Bueno, nos vamos a despedir, ¿no? Con nuestro bonus track y nuestra versión de todos los lunes, ¿no? Y creo que esta también nos va a dejar con buen ánimo, ¿no? Nos vamos a ir hasta Navarra del grupo Pamplonica Tijuana in Blue, de los años 80, que todo el mundo conoce. Hace unos cuantos años otro grupo, Betagarri, también del norte, sacó un disco de versiones de los grupos de, digamos, del punk rock o del rock radical vasco de los años 80, bueno, de los años 80 hasta el año 2000. Y entre ellos esta joya, esta versión, este homenaje a Tijuana in Blue, uno de cuyos vocalistas ya falleció hace unos cuantos años, se suicidó, por cierto. Y nos vamos a quedar pues con Tijuana in Blue, que también se llama la canción homónima. Vamos a quedar aquí, nos vamos a despedir hasta el próximo lunes a partir de las 8:30, el peor día de la semana. ¿Te parece bien? Un saludo a ti, Jesús, y a todos los que han estado vía internet, visitan nuestro blog y colaboran con nosotros. Bueno, vía internet te puedo decir los que ha habido. Uno. ¿Adivina de dónde? No, y no es cachondeo, lo estoy viendo de aquí. Pues... un saludillo, Norbe, desde Oxford tenemos uno enganchado. Pues nada, a nuestro corresponsal en Oxford, un saludo para Norbe y a todos los hoy que... hoy nos ha faltado, te estamos buscando esta sintonía, Norbe, para cuando tengas que poner, cuando nos manden las canciones, te vamos a poner una sintonía propia. ¿Te parece? De acuerdo. Pues venga. Venga, con todos ustedes, Betagarri, Tijuana in Blue, y hasta el lunes que viene. We'll be right back.